¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, 2 de abril, ya con unas temperaturas pues que rebasan los 40 grados, así es de que cuídese, no se me ande asoleando ahí a lo tarugo. Traiga, ya sabe, hay que perseguir el hábito de la crioterapia que le va a evitar un golpe de calor, que no es más que cargar hielera bien equipada para todos lados, así, y más si es fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros que estamos con una conversación sensacional para usted aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM para todo el estado de Yucatán. Allá en la cabina de la radio, Víctor Tun, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma de Zoom. Y bueno, el tema de hoy es interesantísimo para platicar con ustedes, y para esta conversación me acompaña, como cada 15 días, el doctor Víctor Gámez, de control odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi querido Roberto. Un saludo también a toda la audiencia, esperando que tengan un fin de semana maravilloso, como tú decías, con calorcito, pero bueno, ya estamos en la mera temporada de la primavera, donde los calores que se van a ir incrementando, como es en el mes de mayo también. Tú sabes que mayo es una época aquí en Yucatán muy calurosa, pero fíjate que también ahora, como tú sabes, acabo de regresar hace unos días de Guadalajara, de Jalisco, y allá estaba haciendo un calor más fuerte que acá. Fíjate, cuando yo me fui, hombre, que fui para lo del para el puente que hubo del 21 de marzo, realmente allá se sentía bastante calor. Yo me llevé unas chamarritas y para poder, ligeras, para poder utilizarlas, pero no tuve necesidad. Cuando llego acá, el clima estaba bastante más razonable que allá. Así es que, pues ya en todos lados está haciendo ahorita calorcito, y hay que, como tú dices, tener bien preparada nuestra hielera para poder, que no nos agarre el golpe de calor. Claro, hay que aprender a disfrutar, doctor. Digo, o no es recomendación, claro, médica el evitar, claro, el golpe de calor. Claro, además, para nuestros amigos y compañeros golfistas, todavía es mucho más necesario, porque imagínate las temperaturas que hay ahorita en pleno rayo del sol y las horas que se la pasa uno jugando golf deliciosamente, pero también debe estar uno bien hidratado, porque ahí está fuerte, fuerte el calor. Claro, ahí la crioterapia es fundamental, es parte de la herramienta para jugar golf, es como la raqueta, es como un palo de golf, tienes que llevar hielera a fuerza y más con estas temperaturas, ¿no? Pero bueno, les mandamos un saludo a nuestros amigos, los golfistas, que a esta hora, pues yo sé que van saliendo de la jugada de golf del sábado. Pero bueno, oye, interesante, fíjate, ahorita que mencionábamos del calor, yo siento que se extendió en tiempo el invierno. Empezó en noviembre, cuando todavía es temporada de huracanes, empezaron los primeros frentes fríos. Si bien no tuvimos una temperatura extrema baja, muy alta, pero sí tuvimos, pues apenas la semana pasada, como dices tú, todavía tuvimos temperaturas bajas. Esta misma semana todavía arrancamos lunes, martes, miércoles con temperaturas bajas, teníamos otro frente frío. Entonces yo siento que como que se ha extendido el invierno o los frentes fríos. Pues no soy meteorólogo como para decir el invierno, pero los frentes fríos, ¿no? Pero fíjate que eso puede hacer también, cuando sucede eso, mi querido Roberto, es también se extiende la parte del calorcito también después. O sea, cuando hay suficientes meses o semanas en las cuales disfrutamos de un clima agradable aquí en nuestro estado, cuando viene el calorcito también se extiende. Entonces, hay que estar Claro. preparados, ¿sí? Por Vamos a supuesto. pasar. Bueno, los meteorólogos están diciendo que va a haber una temporada de secas también larga, prolongada. O sea, ya ves, en Monterrey ya están Sí, qué sufriendo bárbaro. las secas, pues no tienen agua, no ha llovido en semanas, o sea, no tienen el resguardo del agua en las presas por falta de lluvia. Lo malo es que, pues luego también la temporada de lluvias viene con mayor fuerza, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar preparados con esto del cambio climático. Ya sabes que, pues que siempre hay que aprender del cambio climático para enfrentarnos a él, Sí, porque ya porque ya es un hecho, ¿no? Ya es algo así que es, llegó, y es algo. es impredecible, mi querido Roberto, ¿no? Entonces, sí hay que estar pendientes. Hay que prepararse, ¿no, doctor? Claro, claro. Esto de que sea impredecible, bueno, pues tiene sus pros y sus contras. El clima va a ser extremo. Mucho calor, mucha sequía o muchas lluvias, muchos huracanes, etcétera. Extremos, ¿no? Ya ves, los tornados de la semana pasada. Allá en Ohio, Ahí que en de Estados veras, Unidos, sí. por los frentes fríos, tremendísimos los huracanes, ¿no? Los tornados, ¿no? Así es, así es. No, aquí seguramente vamos a tener una temporada de lluvias bastante intensa. El año pasado, acuérdate que no fue tanto, el antepasado sí, fue Sí, terrible. con. Entonces, yo sí creo que en esta ocasión puede ser, como tú dices, un poquito más intenso y el calor también se va a alargar un poquito más. Pero bueno, hay que ver las cosas positivamente, hay que estar preparados, como tú dices, y bueno, pues que vengan las cosas buenas para todos nosotros. O como dicen en mi tierra, ¿no? Pues hay que hacer que las cosas pasen, ¿no? Que las cosas Así buenas es. pasen. Así Y es. la plática de esta noche, doctor, el octavo hábito de Stephen R. Covey, este escritor que fue uno de los primeros escritores en tomar temas de, pues, de autoayuda o estos temas, positivismo. Estos temas de cómo aprender a desarrollarnos en nuestra vida, en nuestra personalidad, en nuestros hábitos. El libro de Stephen Covey, muy famoso bestseller, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y pues es el primero o de los primeros que empezaron a escribir con estos temas. Y ahora con esto del octavo hábito, aprender. Todo lo que necesitas saber para alcanzar la grandeza en tu vida. Suena espectacular ese título, ¿no? Pues sí, la verdad, mi querido Roberto, pero esto me parece muy interesante porque se trata de incorporar a tu vida personal y profesional de forma innata los hábitos buenos para poder prosperar, innovar y ser un líder en lo que tú te dediques. Pero aquí, como siempre le hemos platicado, mi querido Roberto, yo creo que todo ese tipo de situaciones, de los buenos hábitos para poder ser grande y hacer muchas cosas buenas, tienen que ser uno de los objetivos, es el hacer las cosas con alegría, que te funcione todo, pero con alegría, que tú cuando vayas a hacer algo, tus actividades diarias sean algo que no te cueste trabajo hacerlo, ¿sí? Que lo hagas, Claro. que te salga fácilmente, que te salga de forma espontánea, porque ya incorporando este tipo de situaciones, puedes tú hacer tu vida más sencilla, más fácil y más alegre y más efectiva, por supuesto, más productiva. Cuando la gente no actúa o no incorpora hábitos buenos, lo que sucede es que se le complican las cosas para su funcionamiento. Pues claro, totalmente de acuerdo, pero son los dos lados, ¿no, doctor? O sea, Así es. cómo te traten en un trabajo, por ejemplo, aquí lo que dice Stephen Covey, en la era industrial, las personas se manejaban como cosas, ¿no? O sea, ya ves, en toda la revolución laboral que hubo en la época industrial, por las grandes jornadas de trabajo, las malas condiciones de trabajo. Entonces, ese panorama en la época de la información que vivimos como que ha cambiado, ¿no? Y precisamente es cómo gestionar esos cambios al trato de las personas, no como objetos, sino como personas, como dices tú. Y tú mismo, ¿cómo te tratas, no? Porque también ha habido un cambio en esta manera de cómo ves tú la vida, cómo te enfrentas a las circunstancias que siempre serán adversas, dice el dicho Así por ahí, es. bueno, el dicho que lo inventé yo, pero por ahí vamos, Está de bien. eso trata el programa, no se me vayan amigos, si me permites, doctor, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana, mire, fin de semana que yo le recomiendo que se dé una vuelta por cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi. Es fin de semana, ellos trabajan, inclusive el domingo. Conozca los fraccionamientos de Grupo Sadasi, porque Sadasi tiene 46 años de experiencia en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, medio y residencial, con proyectos en 14 estados de la República Mexicana y más de 400 mil casas construidas. Ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Grupo Sadasi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país, si no es que es la número uno o la dos, y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables, al ofrecer infraestructura, equipamiento educativo, comercial y recreativo. Mire, para corroborar lo que yo le digo, este fin de semana dese una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi. Allá en el Poniente, Paseos de Mérida, acá en el norte de la ciudad, Las Américas y en el oriente, el fraccionamiento Los Héroes. Vaya, dese una vuelta, platique con los asesores, pase a las casas muestra y verá de lo que le platico. Y estoy seguro que pronto estará usted estrenando casa. www.sadasiyucatan.com.mx Grupo Sadasi. Las mejores casas y más. Y bueno, perdón, regresamos aquí al estudio virtual. Me acompaña el doctor Víctor Gámez. Perdóname, ya se me está trabando la lengua. El doctor Víctor Gámez de Control Odontológico en la conversación de esta tarde que estamos analizando el octavo hábito. ¿Con qué seguimos, doctor? Interesante. Descubrir tu octavo Bueno, hábito. así es. Mira, yo creo, mi querido Roberto, que mucha gente cree que el exceso de trabajo es la clave del éxito, ¿no? Pero la clave debe de ser el trabajar de manera más inteligente y mejor. Fíjate que ahora la pandemia nos enseñó muchas cosas. Fue muy dura, pero nos enseñó muchas cosas. Y una de ellas, como tú comentabas hace un rato, es el ser eficiente, el hacer cosas que antes no se había pensado que se hicieran, como es el home office, el trabajar desde casa. Acuérdate que antes decías, oye, no, es que aquí tenemos que estar al pendiente de que esté trabajando, que no se distraiga, que cumpla Y con que sus te horas. vean que ahí estás, Muchas ¿no? cosas como tú lo. Sí. Y que llegues a la hora y te vayas a la hora acordada y todo. Y se dieron cuenta que el ser eficiente no requiere también de dedicarle muchas horas. si realmente no lo estás haciendo de forma adecuada o atenta. Yo creo que lo importante es el optimizar tus recursos existentes y así como tu tiempo para poder realmente avanzar en las cosas que tú quieras. Muchas veces nos distraemos. Yo creo que es por eso que en determinado momento se pensaba que el estar viendo a la gente que estuvo allá en la oficina trabajando, pues pudiera ser mucho más efectivo. Pero bueno, con esto de la pandemia nos dimos cuenta que las empresas siguieron siendo productivas, la gente le dedicó tiempo, es más, a veces hasta le dedicó más tiempo desde su casa que el tiempo que le dedicaba anteriormente en la oficina, ¿no? Claro, ahora, como se llevó el trabajo a su casa, ahora pues está trabajando a lo mejor más horas y se volvió muy eficiente. Yo creo que eso es muy, muy importante para incorporar a la situación de nuestra nueva vida actualmente. Nosotros, fíjate, en el consultorio hemos cambiado mucho también en cuestión principalmente de nuestros horarios. Y la gente también se ha adaptado mucho a los horarios que ahora tenemos. Antes eran horarios cortados de 9 a 1 y de 4 a 8, y ahora tenemos horarios corridos, y la gente prefiere a lo mejor venir a las 3 de la tarde que a las 7 u 8 de la noche que antes venía, claro, o a las 6 de la tarde. Fíjate, ese tipo de situaciones que hemos estado incorporando a nuestra actividad muy personal, muy particularmente, nos han funcionado. Esto no quiere decir que en determinado momento también uno de los días de la semana nuestro trabajo lo recorramos, empecemos más tarde y terminemos también más tarde para dar espacio a la gente que viene acá. Esto jamás hubiera yo pensado hacerlo. Durante muchos años mi práctica profesional estaba muy definida en los horarios que tenía. Pero ahora, con estas cosas, como ha cambiado tanto la vida, pues nosotros tenemos también que hacerlo, y lo hemos hecho así, y nos ha funcionado bastante bien. Total, fíjate, acabas de describir claramente lo que es ser eficaz, ¿no? Eficaz tiene que ver, bueno, yo lo describo como me decía mi padre, hacer las cosas bien y a la primera, eficaz. Bien, ya la primera tiene que ver con relación de tiempo, en cuánto tiempo eres capaz de desarrollar tu actividad. Para poder optimizar el tiempo, no quiere decir que lo hagas deprisa, quiere decir que lo hagas pues enfocado, que lo hagas con verdadero entusiasmo, que lo hagas concentrado, que lo hagas con la convicción de que el resultado te va a llevar a ser más grande, a desarrollarte tú como persona. Ese es el secreto en el octavo hábito. No nada más por, digo, estamos acostumbrados el hábito, pues tú trabajas para lo que te paguen, que yo creo que ese es lo peor que puedes hacer, trabajar para que te paguen, ¿no? Yo creo que si bien es importante el recurso monetario, que ahí es en donde entra la eficiencia, ¿no? O sea, la eficiencia comparado con lo eficaz, la eficiencia quiere decir con el aspecto económico, o sea, que el tiempo que tú aplicas para desarrollar un trabajo te sea remunerado, que seas eficiente. Para eso tienes que prepararte, tienes que estar... Pues tú en tu especialidad tienes que seguir aprendiendo, tienes que innovar, tienes que prosperar en lo que haces, hacerlo cada vez mejor. Eso en cuestión de la eficiencia con la eficacia. Y combinadas estas dos cosas, doctor, creo yo que es la nueva era, como le llama Stephen Covey, la era del trabajador del conocimiento. Porque tenemos que permanentemente estar aprendiendo, innovando y lograr nuestra grandeza, ¿no? Porque en esa medida, pues seremos mejores personas, mejores trabajadores, mejores empresarios, etcétera, ¿no? Y fíjate que así como tú lo estás planteando, los tiempos pasan muy rápido, es decir, cuando te das cuenta, ya se fue el día y fue un día muy productivo, pero como se pasó rápido, ¿por qué? Porque lo disfrutaste también. Y además, si como tú dices, si tú checas en la caja registradora, muy probablemente te fue mejor que si no lo estuvieras disfrutando tanto. Pero sí, cuando tú estás ocupado haciendo algo que te gusta, se pasa el tiempo volando y le puedes dedicar hasta más tiempo, como lo comentábamos, sin necesidad de que te canses o hasta que te dé hambre, porque cuando estás tan entretenido y estás contento haciendo las cosas, se pasa así el tiempo. Y sí, efectivamente, yo creo que hay que disfrutar mucho lo que uno hace, porque económicamente el dinero va a llegar solito. Correcto, bueno, no hay que quitarle la mirada, ¿no? No, Pero no claro. es el objetivo final, que lamentablemente a eso nos acostumbraron, doctor. Es la cultura, o como le llamo yo, la deriva cultural, nos metió a que tienes que estudiar, tienes que conseguirte una buena chamba, tienes que ganar más que tu vecino. Tienes que tener la casa más grande que tuve, etcétera. O sea, nos metieron a una carrera que a lo mejor no satisface lo que tú eres o para qué llegaste a esta vida, que esa es la esencia del octavo hábito. Si ya haces las cosas con alegría, lo haces porque te gusta, eres eficiente, precisamente el octavo hábito es el camino más fácil para trascender en lo que haces, ¿no? ¿Para qué haces lo que haces? No nada más por el aspecto económico, porque pues eso va a llegar, sino por qué haces lo Así que es. haces. Es como decirte tu vocación, doctor, pues doctor, ¿por qué eres doctor? Tú eres apasionado de tus clientes, de tus pacientes, ¿no? De su bienestar, de su salud, no sé. Ese es el propósito Así de es. vida. Así es. Y bueno, Así es. Y por eso muchas ya me eché, personas. espérame, doctor. Déjame ir a un corte comercial porque ya me Okay, lo sale. acabé. Ahorita Ándale, regresamos. adelante, adelante. Sale, razón. Tienes razón, lo voy a hacer. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana, que ya vamos a tener temperaturas muy agradables, cálidas aquí para disfrutar. La verdad, Yucatán, tenemos tantas cosas bellas y hermosas en Yucatán, pues que hay que disfrutarlas. Y más ahora, pues estamos en plena primavera, ya cercanos a las vacaciones, así es de que, pues a disfrutarla como debe de ser. Antes de continuar con la plática, déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de Dunosusa, es una empresa, bienvenidos, Abarrotes Dunosusa, somos la cadena de tiendas de abarrotes preferida por amas de casa, tenderos, restauranteros y medio mayoristas en el sureste y sur de México. Por nuestra política de precios bajos, cercanía, comodidad y compromiso social en nuestras comunidades. Mire, Dunosusa participa con nosotros en los programas de influencer marketing los lunes cada 15 días, porque ellos tienen un compromiso social, una responsabilidad social, proveedora del panadero SADCB a través de Abarrotes Dunosusa. Realiza importantes contribuciones sociales en las comunidades donde opera. Además, fomentar el deporte y el cuidado del medio ambiente. Escuche a Dunosusa con todo lo que está haciendo por la sustentabilidad y la responsabilidad social cada 15 días, los lunes, en nuestros programas de influencer marketing. Por eso voy yo a Dunosusa, Dunosusa. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña esta tarde el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. y estamos platicando con usted estas ideas que nos propone el libro de El Octavo Hábito. ¿Con qué seguimos, doctor? Mira, mi querido Roberto, aquí nos propone cosas muy interesantes como estas. Dice, sé fiel a ti mismo en tus acciones y sé proactivo. Establece metas que te hagan feliz a nivel personal y profesional. Céntrate en tus prioridades y en lo que te aportará un retorno para tu objetivo. Están satisfechas. Escucha a las personas con empatía y sé capaz de entender perfectamente lo que necesitan y el por qué. Dos cabezas juntas piensan mejor que una. Opta por la cooperación creativa para obtener grandes resultados. Y afina tus herramientas y hábitos para mejorar cada día. Después de todo, este proceso nunca termina. Es lo que comentabas, hay que seguirse capacitando, actualizando, para que todo lo que nosotros hagamos diariamente nos funcione muy bien, lo hagamos bien, y como decías, hacer bien las cosas desde un principio. Eso es maravilloso. A veces no es posible porque no se encuentra uno con todas las herramientas o con todas las condiciones adecuadas, pero bueno, siempre hay que estar capacitado y preparado para hacerlo de la mejor manera. Y como tú decías, todo esto hace que más rápido seamos más eficientes y que lo sintamos muy, ¿verdad? Te perdí en lo último que estabas diciendo. Que estabas platicando sobre encontrar lo último que estabas diciendo, doctor. ¿Sí me escuchas? ¿Estás ahí? Sí, te escucho. ¿Sí me escuchas? Sí, te perdí un momento, como que te estás quedando un poco retardado, pero bueno, vamos a seguirle. Estabas mencionando pues lo que en hacer las cosas con alegría y con el entusiasmo. Así es. Una de las cosas que propone el octavo hábito es esa libertad y capacidad de elección que debemos de aplicarla, este don que recibimos al nacer. Somos seres al libre albedrío. Dice que podemos hacer nuestras elecciones de acuerdo con nuestros valores y conocimientos. Habla de leyes o principios naturales, como son universales, intemporales y evidentes. Fíjate, doctor, lo que mencionabas tiene que ver con esto, que tenemos que abocarnos a convivir con la naturaleza, aprender, porque la hemos devastado, no la hemos acabado. Y yo creo que ese no es el propósito del ser humano. Ahí es donde debemos de encontrar, como dice Stephen Covey, tu voz interna. Esa voz interna que te mueve a hacer las cosas, que te da el entusiasmo, que te da la motivación. Y también esa voz que te ayuda a que otras personas encuentren su camino. O sea, es esa convivencia humana que ahora con la pandemia se vino a resaltar, vino a mostrarnos cómo somos dependientes unos de otros y cómo tenemos que desarrollar pues esos valores que a lo mejor en el mundo mercantilista, en el mundo materialista, los hemos perdido, ¿no, doctor? La humanidad ha perdido muchos de esos valores. Y pues hay que retomarlos, hay que encontrarlos. Ese es lo que nos propone este octavo hábito. Así es, mi querido Roberto. Desarrollar nuestros talentos, pero también ayudar a que otras gentes lo puedan hacer, lo puedan ayudar a lo puedan desarrollar. Y tienes mucha razón, debemos de ir de la mano con todas las situaciones, con todo nuestro entorno, porque sí, no se trata de destruir, se trata de crear, se trata de que estemos cada vez más con el objetivo más fuerte de poder ayudar a las demás personas y nuestro entorno. Esto es muy cierto. El octavo hábito solo depende de ti, de la decisión, de la acción que vamos a tomar para alcanzar nuestro potencial. Al fin y al cabo, todo se nos ha dado con grandes dones y debemos de desarrollarlos. Aquí también nos comenta la libertad y capacidad de elección. Dice, este don que recibimos al nacer, dice que podemos hacer nuestras elecciones de acuerdo con nuestros valores. Esto es muy importante, ¿no, mi querido Roberto? Los valores, la ética profesional, el respeto, la ayuda mutua, todo esto que has comentado es importantísimo. Dice, las leyes o principios naturales son universales, intemporales y evidentes. Fíjate también. Bueno, ahí es donde entra, doctor, perdón, ahí es donde entra... No. A nivel empresarial, lo que hemos venido pues, promoviendo y platicando nosotros aquí en Fórmula en los Negocios, que es la responsabilidad social, que es debemos de encontrar ese equilibrio con el universo, porque pues hemos devastado mucho el planeta. Arrancamos el programa hablando del cambio climático, hablamos de que nos tenemos que preparar precisamente, creo yo, para dos cosas fundamentales, doctor: evitar más el calentamiento global y prepararnos para las consecuencias ya de los fenómenos del cambio climático, porque pues, nos han pegado y nos van a estar pegando, ¿no? Sí, definitivamente. Aquí, por ejemplo, nosotros afortunadamente tenemos unos mantos acuíferos muy, muy buenos, pero también no son para toda la vida, hay que cuidarlos, tienes razón. Y por eso ahora la preocupación de los ambientalistas por la situación del Tren Maya también, por todo lo que se está desarrollando en esta zona, hay que tener mucho cuidado, pero desafortunadamente no todas nuestras autoridades están conscientes de eso. Y ellos principalmente, antes que otras personas, no han hecho los estudios ambientales que se requieren para poder hacer las cosas como se debe. Claro, y bueno, pues ahí la sociedad creo yo que ha tomado su lugar y pues hay que detener eso. Hay que, pues no sé, hay que entrarlos en conciencia de la responsabilidad que tienen, no nada más por un capricho o porque el presidente puso una fecha para terminar el tren, vamos a devastar el pulmón. Oye, es lo que le da la vida a toda la península, ¿eh? Es criminal el devastarlo de esa manera. Esas consecuencias las vamos a sufrir precisamente en efectos del calentamiento global. Creo yo que lo que mencionas pues es muy importante. Ojalá nuestros gobierno federal encontrara les voy a mandar este libro, fíjate, para que ellos entren en conciencia de lo que tenemos que realizar, cuál es el propósito de que estemos en esta tierra, no para devastarla ni para acabarla. Pero bueno, si me permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre aquí en Fórmula de los Negocios. Quédese con nosotros. Mire, a esta hora, doctor, creo que pues es justo y necesario, y con este calorcito, pasar a la Reforma, la auténtica cantina, a echarse dos como la gente, ¿no crees? Es la hora... Mira, esta semana, ya saben que la Reforma tiene un platillo especial cada semana. Esta semana tienen tacos de dorado, pues por la cuaresma, ¿no? Tacos de pescadito. dorado al pastor, se ven las fotos deliciosas o rebozados para esta semana de Cuaresma. Así es de que vaya a la Reforma, hasta también tenemos pescadito dorado al pastor, esos taquitos se ven maravillosos, pero también tiene todo lo que usted, si no hace usted Cuaresma, pues también tiene la cecina de res que les llegó esta semana, así es de que pasen a la Reforma ahí, sobre todo esta hora, ya es la hora decente de tomarse dos como la gente, ¿no, doctor? Es una magnífica idea, mi querido Roberto. Así es de que, pues, igual y se por allá nos vemos. Muy bien. ¿Cómo no? Claro. Y la comida, la verdad que muy, muy buena, muy excelente. La Reforma está en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Muy fácil de llegar. Márqueles 99-94-61-90-86. 99-94-61-90-86. Igual y por allá nos saludamos. Vamos a la Reforma, a la auténtica cantina. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, con la plática del octavo hábito que nos propone. Mire, es un libro que yo le recomiendo ampliamente para poder entender la capacidad de comprender el poder que tenemos en nosotros mismos, en cómo liberar ese poder, en cómo liderar ese poder y pues el poder de tomar decisiones correctas abre la puerta para pues ser uno mismo, para lograr esa grandeza, ese propósito que todos debemos de desarrollar, esa voz interna que nos motiva, que nos mueve, que nos hace seguir. Doctor, creo que es fundamental estas reflexiones, más ahora, pues que estamos saliendo de la pandemia, que nos tenemos que enfrentar a una nueva, pues una nueva realidad, una manera diferente de hacer las cosas. Hay que sacarle jugo a la tecnología, hay que innovar, hay que aprender, y pues hay que desarrollar este octavo hábito, doctor. Así es, mi querido Roberto, hay que desarrollar nuestros talentos y aprovecharlos al máximo. Yo creo que todo mundo tuvimos oportunidad por el tiempo que estuvimos recluidos de analizar qué es lo que íbamos a hacer con nuestras vidas y con nuestras situaciones de negocios. Habrá la necesidad de cambiar, la necesidad de modificar, va a depender de modificar sus actuaciones en la situación de su negocio, dependerá de cada quien, y debemos de verdad de poder aprovechar a la gente valiosa con la cual nosotros contamos, escucharlos. Aquí nos estaba diciendo, y es cierto, dos cabezas siempre van a pensar más que una, y si la persona que con la cual, o las personas con las cuales tú colaboras o trabajas en conjunto tienen la misma filosofía de tu empresa, los mismos valores que son muy importantes para poder conseguir las metas que nos propongamos, siempre van a salir ideas nuevas, y te puedo asegurar que tienen que ser más provechosas. Ahora hay mucha gente que está analizando si a lo mejor los horarios o las ventas que están teniendo sean las adecuadas en cuestión de las metas que se hayan propuesto. Yo te puedo asegurar que muchos han restringido o reducido sus gastos operativos, pero sí han eficientado sus ingresos, precisamente porque han podido analizar perfectamente bien hacia dónde se tienen que caminar. Yo estoy seguro, como en mi caso, que hemos cambiado nuestros horarios, por ejemplo, como te decía, y hemos eficientado mucho también nuestros procedimientos. Aprovechamos durante el tiempo que hubo la pandemia en cambiar muchos nuestros equipos, capacitarnos, hacer como las modificaciones necesarias para que ahorita que ya estamos arrancando prácticamente de nueva forma, estemos preparados para todos estos cambios. Y créeme, que nos está funcionando bastante bien. Totalmente de acuerdo, doctor. Es desarrollar este hábito, bueno, así le llamó Stephen Covey, y él nos propone 4 inteligencias, capacidades vitales, él les llama. La primera, la inteligencia mental, que es nuestra capacidad de análisis, comprensión y razonamiento. La segunda, él le llama inteligencia física. Se concentra en el cuerpo. La mayoría de las veces pasa desapercibido. Pues sí, es lo que más descuidamos, ¿no? Nuestro cuerpo. La inteligencia emocional es la tercera. Es el autoconocimiento, lo que mencionabas hace rato, doctor. Es esa empatía de poder convivir con los demás, el poder de la comunicación para hacer las cosas y expresarnos en los momentos adecuados y en la conversación adecuada. Y luego la inteligencia espiritual. Fíjate qué interesante que Stephen Covey introduce aquí esta inteligencia espiritual que orienta a las otras 3 inteligencias, convirtiéndose en una guía para el mejor camino. En esta inteligencia espiritual, pues es donde hay que desarrollar nuestras virtudes, doctor, nuestro entendimiento de para qué venimos, de que hay algo más grande que nosotros y que lo tenemos que desarrollar para vivir bien, para hacer el bien. Yo creo que estas 4 inteligencias pues conjugan un buen panorama, un buen análisis de por dónde empezar, doctor. Así es, mi querido Roberto, y sentirse satisfecho con las cosas que uno haga. Realmente cuando tú haces las cosas bien, cuando las haces de muy buena voluntad, ayudando a la gente, pues por supuesto que todo eso te va a redundar en éxito. Y además de eso, no solamente es el éxito que tú te sientas bien, sino el éxito económico también, como decíamos, por sí mismo va a venir. Pues yo sí les invito a que analicemos y pensemos de qué forma vamos a poder involucrar nuestros nuevos hábitos para el bien vivir y el bien trabajar. Claro, doctor. Y bueno, pues entra la disciplina que nos dejó la pandemia, ¿no? Yo creo que aprender de la pandemia, esa disciplina de cuidar nuestro sistema inmunológico, de desarrollar la ciencia para encontrar las soluciones, las vacunas, la medicina, o sea, lidiar con todas estas dificultades a las que nos estamos enfrentando, pues de ahí la inteligencia física, cuidar de nuestro cuerpo, el sistema inmunológico, cuidar lo que comemos, doctor, y cómo lo comemos, que ahí es donde entras tú, que, o sea, todo entra por la boca, ¿no? Hasta los condenados virus, doctor. ¿Eh? Oye, ¿dónde me pueden venir a ver? Encantado, ¿sí? Mi querido Roberto. Control Odontológico Integral, estamos a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, por 6A y 10 de la colonia México Oriente. Nuestros teléfonos: 9999-264429. Y 9991-714457. Este es nuestro celular y WhatsApp. En Facebook estamos como Control Odontológico Integral. Aquí estamos para sus órdenes y agradezco mucho, mi querido Roberto, como siempre, tu invitación y te mando un saludo a ti y a toda la audiencia. Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. El agradecido soy yo y nos vemos la próxima vez. Y bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.